voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande, de nubes blancas que diga da luz. Después le pongo un letrero bien grande, de nubes blancas que diga da luz. Cuando a da luz sea una señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Ay, el que no vuela no sube. A ver a da luz en la nube. Ay, el que no vuela no sube allá. A ver a da luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Como esa casa no tiene cimiento, tiene el sistema que he ideado yo. Como esa casa no tiene cimiento, tiene el sistema que he ideado yo. Me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios. Me la sostienen en el firmamento dos angelitos que le pido a Dios. Si te preguntan cómo se sube, decirles que muchos se han perdido. Para ir al cielo creo que no hay camino. Nosotros dos iremos en una nube. Para ir al cielo creo que no hay camino. Nosotros dos iremos en una nube. Ay, ay, al que no vuela no sube. A ver a da luz en la nube. Ay, al que no vuela no sube allá. Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Oye, la da luz, este canto es para ti, de fuerza, vallenata. Decirle cuál es el motivo de hacer esta casa en el aire, única forma de vivir tranquilo. Este camino ninguno lo sabe, única forma de vivir tranquilo. Este camino ninguno lo sabe. Cuando en las nubes vean una persona, allá en la tierra clamarán al grito. Qué pretencioso se ha puesto Escalona, viene a dar luz con los angelitos. Qué pretencioso se ha puesto Escalona, viene a dar luz con los angelitos. Oye, Rafael. Ay, el que no vuela no sube. A ver a da luz en la nube. Ay, el que no vuela no sube allá. A ver a da luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie.